I get to know, no, no, no, you better, baby. Can I get to know, no, no, you better, baby. Tierra libre. Tierra libre. Tierra libre. Tierra libre. Exprésate sin límites. Este es un programa de la Prepa UDEM. Prepa UDEM. Estamos de regreso en su programa Tierra Libre. Es la 1:25 de la tarde y pues vamos a estar hablando, bueno, más bien vamos a seguir hablando de Tim Burton, uno de los mejores directores. Y pues, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente película? Una de mis películas favoritas, que es Beetlejuice. Me fascina esta película, fue en el año 88. Y pues la verdad todo fue idea de este director, que es Tim Burton. Claro, él fue escritor y productor, fue su idea, él creó a todos los personajes, de hecho ganó un Oscar como mejor tipo película de que tipo el maquillaje, fue como ganó el Oscar. Además, esta película a mí me encanta porque fue algo totalmente diferente, que habla respecto a que existe el mundo de los no muertos y que se tiene una relación directa con el reino de los humanos. La verdad está muy cómica toda la película por el humor muy grotesco que trae este Beetlejuice, que es interpretado por Michael Keaton, que además fue una sorpresa porque por lo general ves a este actor actuando muy elegante en películas como Batman, que también dirigió este Tim Burton. Y aquí aparece como un ser, como les digo, grotesco, grosero, pervertido, y con la pequeña Winona Ryder al fin en sus primeras películas que yo haya visto. Y la verdad es que también actúa muy bien y pues realmente les recomiendo demasiado esta película. Claro que sí. Y pues más que nada recordarles otra vez los teléfonos aquí de cabina para que nos llamen y nos digan toda su opinión sobre este tremendo director, actor, productor, en fin, todo lo que es Tim Burton. Nuestros teléfonos son 83-36-6162, 83-36-4203, y claro que sí, la página de internet, que es www.udem.edu.mx/radioUDEM. Muy bien, muy bien. ¿Y qué les parece si nos vamos con otra canción respecto a esta película? Muy bien. Claro que sí. Si nos dices cómo se llama, por favor. Canción. Claro que sí. Fíjate que esta canción se llama Day O. Day O, exactamente. Day O. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, la quería de fondeo. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Entonces, nos vamos con Day O de Beetlejuice. Estás en Hierro Libre. ¡Exprésate sin límites! Daylight come and me won't go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. Day is a day, oh. Is that day? Is that day? Is that day? Is that day? Man, they won't go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Hide the deadly

the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sonora. Shake your body line. Work, work, work, Sonora. Work it all the time. Dance, dance, dance, Sonora. Dance it all the time. Work, work, work, Sonora. Work it all the time. Sonora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sonora. Shake your body line. Shake, shake, shake, Sonora. Shake it all the time. Work, work, work, Sonora. ¿Qué onda, gente? Seguimos aquí en su programa Tierra Libre desde Radio UDEM. Y estamos hablando, como ya lo saben, del famoso productor Tim Burton. Y ahora nos vamos a hablar un poquito de una película con la que este hombre ganó mucha fama. Esta película, El Joven Manos de Tijera, que yo creo que todos la hemos visto. O conocido en inglés, Edward Scissorhands. Claro, esta película, les voy a platicar un poquito más o menos de qué se trata y qué relación tiene con este productor. Esta película se trata de una... Empieza con una señora que vendía productos de Avon, que fue a la colina. Fue a la colina a vender productos de Avon y se encontró con este hombre. Este hombre tenía manos de tijera debido a que su dueño no la había terminado de construir. De hacer. Porque recordemos que en la torre, en la colina, había una mansión. Y aquí había un inventor. Pues tenía muchas máquinas de su propia producción. Y en una de esas máquinas había uno que simplemente servía para cortar cosas. Entonces, una vez se le ocurrió una idea de qué tal si le pudiera poner el corazón a una máquina. Entonces se ve rapidísimo la transformación de la máquina hasta el joven manos de tijeras estelarizado por Johnny Depp, su primera aparición con este gran director. Y que después se vuelven como uña y mugre, jamás se separaron después. Y pues, uno puede notar como simplemente, pues, esta persona no tiene manos, tiene tijeras en lugar de manos. Y entonces ahí es donde entra la tristeza y la desesperación de esta persona que no puede ser aceptada por los demás por esta razón. Sí, de hecho en la película nos muestra cuando, pues, su creador le está enseñando sus manos. Pero, pues, por mala suerte, el creador era de tener, antes de ponerle las manos a Edward. Y por eso se queda con tijeras. Entonces, pues, esta señora ya que va, pues, a la colina y lo ve, como que queda traumada, o sea, más bien sorprendida, no traumada, sorprendida. Y pues se lo lleva a su casa, así como que para que ella cuidarlo, quitarle las cicatrices que tenía, pues, al tocarse la cara, ya que se cortaba. Y pues dicen, nuestro amigo Johnny, dice que ya hablando con Tim Burton, pues más o menos, el papel de Edward es más o menos está narrando la historia de Tim, ya que él también vivía en una colina. Y pues, para las personas que han visto la película, se dan cuenta que Edward al principio, cuando llega, como que los vecinos no les agradaba y le hacían el feo. Entonces dicen que con Tim pasaba igual, ya que como a él le gustaban mucho las películas de monstruos y todo eso, pues él hacía varias bromas a los vecinos y pues a los vecinos no les caía tan bien. Y una vez más aparecen dos buenos actores. Otra vez aparece Winona Ryder siendo la enamorada de este joven manos de tijeras, pero que al final no se puede dar su amor, pues, por la discriminación, porque simplemente no tiene manos. Y la verdad, una tristeza el final, lo siento, a todos los que no habían visto. Es una historia de desamor. Y después está Vincent, una vez más, Vincent Price, aquel actor que él admiraba, es el doctor que estaba en la mansión. Entonces, pues, uno puede, pues, ver, ¿cierto? Puede sacar otra vez el nombre de Vincent y Edward, como ya lo habíamos dicho al principio del programa, que es de los nombres que más o menos pone siempre él. Exactamente. Y pues como ya lo decíamos, en esta película también como mete como que el fenómeno social, todo esto, aparte en su gusto por las películas, pues sí, un poquito medio raras, porque este joven Edward sí está medio creepy. Diferente, medio diferente, le ves la carilla y es como que qué onda, pero bueno, así son las películas de él. Bueno, y una vez una persona le llegó a preguntar a Tim Burton, oye, ¿por qué haces este tipo de películas? ¿Por qué siempre es de eso? Y Tim Burton nada más se le ocurrió responder, es que la vida nada más se trata de eso, nada más es amor y muerte. Y de ahí viene el por qué casi todas las películas que hace, si no es que todas, vienen girando en respecto a esas dos cosas. Pero también refleja mucho a la familia, ya él también lo dijo en una entrevista, que a lo mejor ya él no fue un excelente hijo y no es un padre a seguir, pero le gusta reflejar pues el amor que hay en la familia. También, como lo repetí al principio del programa, casi siempre se muestran escenas de la familia comiendo, cenando. Exactamente, entonces vemos como que engloba todo y lo hace como que suyo. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una canción? Vamos a ir con esto que se llama With These Hands, lo que es algo irónico porque no tenía manos. Pero bueno, vamos con esta canción de With These Hands y quédate, estás en Tierra Libre. Exprésate sin límites. Onda, gente, estamos de regreso en su programa Tierra Libre, ya es la 1:43, ya casi finalizando este programa. Y pues, ¿qué les parece si seguimos hablando más o menos de sus películas? Muy bien, y esta vez vamos a hablar de una que rompió ligeramente con el esquema por dos razones. Primera, él no fue el director, y segunda, porque ya no era gente actuando, sino simplemente fue una vez más usando el stop motion que había usado con el mini corto de Vincent. Y pues él estuvo a cargo también pues de todo esto, aunque les repito que no dirigió, pero fue el productor, escritor, y a él se le ocurrió toda esta magnífica idea de lo que fue El extraño mundo de Jack. Déjenme les digo por qué no fue director, ya que en ese mismo año él estaba colaborando dentro de la franquicia de Batman, entonces ahí fue porque no le permitieron estar pues en la película de Jack. Y de hecho, tristemente, esa película de Batman, pues, realmente recibió muchas críticas y la verdad fue cuando él decidió retirarse de las películas de Batman y no volverse a dedicarse a ellas. Pero, pues, hablemos un poco de esta película porque es demasiado conocida a nivel mundial. Todo el mundo conoce este mono, la verdad es todo un fenómeno en la sociedad. Exactamente, y otra vez volvemos a ver lo que comentábamos al principio, de que sus personajes son como que muy exagerados en sus características. Por ejemplo, ya podemos ver que parece que una araña está todo flaco y bien alto y camina así medio extraño. Una y también araña. A otros personajes, uno que recuerdo que está bien gordo. Que tiene dos caras. Sí, está gordo y bien chaparro. Y entonces como que contrasta mucho con Jack y todo eso. Y fíjate que esta película fue lanzada originalmente en Estados Unidos el 29 de octubre de 1993. O sea, ya tiene un chorro de tiempo, ya tiene 16 años. Y inclusive la fecha en la que se lanzó tenía como que un poquillo de... como que de más misticismo a la misma, porque se lanzó de que 2 días antes de Halloween. Entonces como que le ponía así como que un plus al plus. A la de película. Hecho, pues en la mayoría de sus películas, aparte de The Nightmare Before Christmas, también Charlie y la fábrica de chocolates, Batman Returns, Edward, etcétera, etcétera, pues podemos notar que están más o menos en la época de Navidad. Con mucha nieve. Exacto. Bueno, pues les hablaré rápido de qué se trata esta película para que si ustedes no la han visto, la vean, la verdad se las recomiendo mucho. Y si ya la vieron, la vuelvan a ver para que se acuerden de qué tan buena es. Bueno, pues simplemente se trata de que Jack Skellington, el personaje principal de esta película, es el rey del Halloween, el rey de los sustos, pero año tras año está aburrido porque siempre es lo mismo, entonces empieza a sentir un vacío interior. Y empieza a caminar por el bosque con su perro, su fiel acompañante, Cero, que es un fantasmita que le brilla la nariz de color rojo. Entonces iban caminando y después se encuentran en una parte del bosque de Halloween que nunca había visto y descubre que es un portal hacia todas las otras celebraciones que se festejan allá en Estados Unidos. Se ve en la puerta del Día de Gracias, del Día de Pascua, Hanukkah. Y también el Hanukkah, y le llama mucho la atención una puerta que es un árbol, un pino. Jamás habían visto un pino ahí en Christmas Town. Halloween Town, lo siento. Y pues la verdad es que le llama la curiosidad, abre la puerta y después se ve absorbido este mundo y descubre lo que es la Navidad, algo totalmente diferente y contrastante al Halloween, siendo que el Halloween siendo miedo, terror, colores naranjas y morados, acá es todo alegría, felicidad, dulces. Verde, blanco. Y rojo. No olvidemos. La bandera. Bueno, y pues la verdad es que después decide que él quiere darle una Navidad a todo el mundo. Pero, y para eso tiene que capturar a este Santa Claus. Y ahí empieza todo lo chistoso de la película, porque realmente es el cómo combina estas dos cosas, queriéndoles dar una feliz Navidad, pero todo escalofriante al estilo de Halloween Town. Pero no solo podemos ver, o sea, en el trama también vemos que hay una historia de amor. De Sally hacia Jack. Y bueno, pues esta muñequita Sally es diferente a todos los demás porque es una muñequita construida. Digo muñequita porque está hecho con hilos, está cosida y pues se le salen las hojas cada vez que se rompe. Y la verdad está muy extraño porque a muchos niños de hecho les daba miedo la película por lo escalofriante que eran los monos. Por ejemplo, el doctor que se puede abrir la cabeza y se puede ver el cerebro. Oogie Boogie. Está. O también incluso un mono grande que parece de 2 metros. Y pues tiene un hacha en la cabeza. Y pues la verdad, a muchas personas simplemente les asustaba esta película porque no era algo que estuvieran acostumbrados a ver. Pero pues él le dio un giro de realmente diferente en cosas que realmente parecen tétricas y pues que dan miedo. Lo hizo un musical y realmente te digo, de los mejores. Y siempre estuvo colaborando con Danny Elfman. Y fíjate que incluso fue nominada al Globo de Oro y a un Oscar por mejores efectos visuales. Y pues podemos ver cómo esto se fue conjugando en el objetivo que tenía ya, que era el de hacer Navidad en la tierra de Halloween. Y precisamente nos vamos a ir con una canción que se llama Making Christmas por Rage Against. Y pues recuerda, estás en Tierra Libre. ¡Exprésate sin límites! ¡My fantasy! This old rat. No, that's all wrong. This thing will never make a present. It's been dead for much too long. Try something fresher, something pleasant. Try again, don't give. Hey, ¿qué onda? Ya estamos de regreso. Y fíjate que como ya es un poquito tardecita, ya se nos está acabando el programa. Yo creo que ya es tiempo de irnos con unas cuantas noticias recientes de Tim Burton. Y pues fíjense, déjenme decirles que recientemente en la exposición de Disney D23, en la rama de ciencia ficción, pues empezaron a revelar algunas noticias de las nuevas producciones que tiene Tim Burton, como es la película muy muy esperada de Alicia en el País de las Maravillas, que ya está en producción y pues está planeada para estrenarse el 10 de marzo del 2010. Y pues ahí en esta exposición se empezaron a dar algunas noticias sobre esta y se hizo una exposición de muchos objetos promocionales. Ya sacaron como que figuritas de acción de esta película. También me llamó mucho la atención el conejo que sale en esta película, pero mucho con el toque de Tim Burton, entonces de que tenga los dientillos más salidos y cosas así, y se ve muy, muy, pues muy bien, muy impactante. Y otra de las noticias que tenemos es que de la película que ya comentábamos, la de Frankie Weenie, de este perro Frankenstein, van a hacer una nueva película, una nueva versión, y también ya está en rodaje, ya la empezaron a hacer, y esa está planeada para salir en el 2011. Pero hay unas fuentes que nos dicen que va a salir en el 2012, así es que todavía no sabemos mucho, pero esperemos que sea en el 2011 para no tener que esperar tanto. Y de hecho también cabe la posibilidad de que la película de Alicia en el País de las Maravillas se posponga un poquito más, porque Tim Burton dice que ahorita está un poco molesto a veces, porque dice que es una, digamos, bobería que digan cuándo va a salir una película porque dijo una frase que va algo así. Ni siquiera tenemos el guión preparado y exigen que ya tengamos la película lista para una fecha. Es como si a un atleta le rompieras las piernas y le exigieras que siguiera corriendo hasta el final. Entonces realmente es algo, desde el punto de vista de los directores, muy cierto. Que no los puedes apresurar a hacer algo porque si no, puede bajar la calidad. Exactamente. Y pues bueno, otra de las noticias recientes de Tim Burton es que por ahí hizo una sesión de fotos. Todas estas y más noticias están en una página muy interesante. De momento no recuerdo el nombre, ahorita se los traigo, pero fíjate que vienen muchas imágenes muy buenas. Viene, por ejemplo, una que me llamó mucho la atención, que está aquí una chava en un vestido rojo, así como que bien tétrico, y sale un esqueleto gigante al lado de ella, como que manipulándola con cuerdas de marioneta, y se ve muy, muy buena. Entonces, como que ver toda la creatividad de Tim Burton en una sesión fotográfica es muy interesante. Y pues también, tiene muchos proyectos. Y cabe destacar que sus dos películas, estas que más esperan, que es la de Frankie Winnie y la de Alice in Wonderland, van a ser las dos en 3D, en Disney Digital 3D y en IMAX 3D, y también en el convencional 2D. Entonces, para que estén muy al pendientes, porque pues ya falta relativamente poco para que la saquen y que no se les vayan a perder. Esperemos eso. Muy bien, nos vamos con otra canción. Claro que sí, nos vamos a ir con una canción. Esta canción se llama Jack's Lament, es de la película de The Nightmare Before Christmas, o el extraño mundo de Jack, como la conocemos aquí. Y pues bueno, estás en Tierra Libre. ¡Exprésate sin límites! I'm a freak. With the wave of my hand in a well-placed mode, I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary of the sound of screams. And I, Jack, the Pumpkin King, have grown so tired of the same old thing. Oh, somewhere deep inside of these bones, an emptiness began to grow. There's something out there far from my home, a longing that I've never known. I'm the master of fright and a demon of light, and I'll scare you right out of your pants. To a guy in Kentucky, I'm Mr. Unlucky, and I'm known throughout England and France. And since I am dead, I can take off my head to recite Shakespearean quotations. No animal nor man can scream like I can with the fury of my recitations. But who here would ever understand that the Pumpkin King with the skeleton grin would tire of his crown if they only understood. He'd give it all up if he only could. Oh, there's an empty place in my bones that calls out for something unknown. The fame and praise come year after year does nothing for these empty tears. ¿Qué onda, gente? Seguimos aquí en su programa Tierra Libre de Radio UDEM y nos estamos platicando ahorita del productor Tim Burton. ¿Qué nos puedes contar, Ulises, de él? Bueno, pues más que nada contar, pues ya se nos acabó el tiempo. Una disculpa, pero la verdad es que no teníamos idea de que nos íbamos a extender tanto porque realmente todas sus películas han sido... Bueno, no todas, ha tenido grandes fallas como Mars Attack o Marcianos al Ataque, que recibió grandes críticas. La verdad es que lo lamentamos mucho, pero ya nos tendremos que estar yendo en estos momentos. Exactamente, y pues ya concluyendo rápidamente ya lo que dijo Ulises, no se olviden, el próximo sábado a la misma hora, Tierra Libre, también los miércoles, ahora ir a las 2:30 para que nos escuchen. Y pues bueno, los sábados de punto de la una. Exactamente, y los vamos a dejar con una canción que se llama By the Sea, de la película más reciente de Tim Burton, que se llama Sweeney Todd. Y pues bueno, estuvimos con ustedes Ana Huereca, Ulises, Ana Pau González y Chuy Vadillo. Y bueno, esto fue Tierra Libre. Exprésate sin límites. I'm so happy, I could eat you up, I really could. You know what I'd like to do, Mr. Toad. What I dream, if the business stays as good, where I'd really like to go, in a year or so. Don't you wanna know? Do you really wanna know? By the sea, Mr. Todd, that's the life I carve it. By the sea, Mr. Todd, oh, I know you'd love it. You and me, Mr. T, we could be alone in a house where we'd almost own. Down by the sea, anything you say, wouldn't that be smashing? Think how snug it'll be underneath our flannel when it's just you and me and the English Channel. In our cozy retreat, kept all neat and tidy, we'll have jams over every Friday by the sea. Don't you love the weather by the sea? We'll grow old together by the seaside, by the beautiful sea. It'll be so quiet, then it will come by it, except a seagull. Oh, oh. We shouldn't try it, though till it's legal for two. But a seaside wedding could be devised, me rumble bedding legitimised. Me eyelids a-flutter, all turn into butter, the moment I mutter, I do. Down by the sea, married nice and proper. By the sea, bring along your chopper to the seaside, dear, by the beautiful sea. I have one thing to say. Escúchanos el próximo sábado a la 1 de la tarde aquí a Radio UDEM 90.5 FM. ¡Te esperamos!